soy el rey del mambo. Y Enrique. DJ Ricky. Llego acá si me quitan las botas, pero me despego el mundo cuando te beso la boca.